Es un cálculo muy difícil en función de que todo depende de cómo van las citaciones y la posibilidad de comparendo los testigos a la audiencia o de domiciliarias. Pero podemos decir que ya hemos pasado la mitad de los casos, con lo cual a un buen ritmo podríamos en febrero y marzo, ya fines de marzo, principio de abril, terminar con la recepción de la prueba testimonial, iniciar la recepción de la prueba documental y luego ya la discusión final. Uh-huh.